me mires ni me hables, déjate querer por mí. Y deja tu ventana abierta y una copa de miel y tus ropas esparcidas y tu amor también. Me faltas, mujer. Dile al viento que me espere, que me marcho con él. Yo llegaré de madrugada cuando la luz de papel. Yo tengo en mis manos tu aroma y tú me faltas, mujer. Mujer.